Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Garras de Amor, y quiero mandarle un saludo muy grande a todos los amigos.